audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular, nada más, como siempre. Hoy el médico me dijo que me tomara unas vacaciones. Buena idea, doctor. Vámonos los dos de vacaciones. No, usted no tiene por qué coger vacaciones. Usted sí, yo no, ¿por qué? Es distinto. Yo tengo que padecer a mi hígado, a mi estómago, a mi reuma. Y yo tengo que padecerlo a usted, que es peor que todo. 10 pesos de multa por decirme eso. ¿Qué? ¿No va usted a protestar? No, señor, no voy a protestar. Póngase otro 10 por sumiso. Vamos a ver qué caso tenemos hoy. Un intento de hurto. El hurto no llegó a realizarse, entonces. No, señor, fue una tentativa nada más. Pues llámelo complicado en ese tentativicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, Tres Patines, vamos a ver. ¿Fue usted quien llevó a cabo ese intento de hurto? Yo no, chico. ¿Y tú? No, yo tampoco. Ah, digo, bueno. ¿Cómo se atreve a preguntarme eso a mí? Ah, chico, no empieces a ponerte bravo. Si no te gusto yo como acusado, me lo dices para irme para otra corte. ¿Cómo, chico? Para irse a otra corte. Sí, sí, a mí lo que me sobran son cortes, gracias a Dios, donde me echen 30 días. Tres Patines, por eso que acabe de decir, debería ponerle 10 pesos de multa. Pero para que vea, no se los voy a poner. Ah, no, ¿verdad? No. Ah. ¿Y sabe usted por qué no se los voy a poner? ¿Por qué, chico? Porque aunque usted no lo crea, yo lo quiero a usted bien. Sí, no, sí, yo lo sé. Ah, como no, yo se lo digo a todo el mundo. El señor juez me quiere como si yo fuera un hijo suyo. Exactamente. Ya lo ve, chico. Y como lo quiero tanto, ¿sabe lo que voy a hacer en lugar de ponerle 10 pesos de multa? ¿Qué cosas? Ponerle 180 días de cárcel. Ahí está, si eso es lo que yo le digo a todo el mundo siempre. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijiste ahí? No lo yo. Dije que en lugar de 10 pesos de multa, le voy a poner 180 días de cárcel. Y eso es porque me quiere mucho, ¿verdad? Sí, porque lo quiero mucho. Pues, oye, mi viejo, te voy a pedir un favor, ¿eh? No me quieras tanto. Ah, ¿no? No, ódiame a muerte que me es más negocio, ¿eh? Descuide que eso no tiene necesidad de pedírmelo. Ah, bueno. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué tentativa de hurto es la que me traen ustedes? Pues verá usted, ilustre y ceboruco magistrado. Momento, Rudecindo, ¿quién es usted para decirme ceboruco a mí? ¿Qué cosa? ¿Yo le dije ceboruco a usted? Sí, señor. Ah, pues fue una equivocación, doctor. Yo quise decir severuco. ¿Cómo severuco? Sí, severo, pero no mucho. Ajá. De todo modo y manera que tiene usted que dispensarme, doctor. Ay, qué vergüenza. Porque solo me equivoqué en una letra y las equivocaciones verdaderamente cuando son de una letra nada más no tienen importancia. ¿Usted cree que no tienen importancia? Absolutamente ninguna, doctor. Vamos a ver si es verdad. Ay, qué vergüenza. ¿Qué le pasa? No, que me dio pena, doctor. Ah, bueno, sí. ¿A usted le gusta la cerveza, Rudecindo? Oh, sí, señor. ¿Y la malta? También. Magnífico. Entonces a usted naturalmente le agradaría mucho que yo como un obsequio le mandara 20 pesos de malta, ¿no es así? Hombre, naturalmente, doctor. ¿Quiere que le dé la dirección de mi casa? No, deje, no hace falta. Porque yo también me voy a equivocar en una letra nada más. ¿Cómo en una letra nada más? Y en lugar de 20 pesos de malta, le voy a mandar 20 pesos de multa. ¡Y tu Dios! ¡Qué traicionero eres! Nada de traicionero, que usted mismo se lo buscó. Contigo será el reino de los infiernos. Póngale 10 pesos más de multa. ¡10 más de multa! Murió. Y acabe de explicar en qué consistió la tentativa de hurto. Pues como le iba diciendo, ilustre y cascarrabias, magistrado. Momento, Rudecindo, yo no soy cascarrabias. No importa, está compensado. ¿Por qué está compensado? Porque tampoco eres ilustre, de manera que váyaselo uno por lo otro. ¡20 pesos más! Muchísimas gracias. Ya ves. Tíralo para atrás a ver si te lo llevas. Lleva. Pasa todo ese dinero para atrás. ¿A dónde lo va a pasar? Pues lo pase para la bola, para ver si coge. Pasa para la bola. Nananina, dígame usted, ¿en qué consistió la tentativa de hurto? Pues que ese bandolerito de Tres Patines fue sorprendido por mí cuando salía de realizar un hurto en el domicilio de este honrado ciudadano gallego que usted está viendo aquí con esa cara de boniato a medios cocinar. ¿Qué le ha dado la naturaleza? Óigame, señora, eso de cara es boniato. No, proteste, porque es verdad. Lo digo yo que soy el juez. Ah, ¿usted lo ratifica? Sí, señor, lo ratifico. En ese caso, ilustre Severuco, magistrado, no tengo nada que objetar. Severuco, Rudecindo. No, Severuco. Ahora lo dije a propósito. 100 pesos de multa. Dame todas las multas que quiera, porque no pienso pagar ninguna. ¿Cómo que no las piensa pagar? No, señor. Todas las multas que me pongas hoy las pienso ir a cumplir al príncipe. Bueno, allá usted. Tres Patines va con 180 días, caerán los dos allí, ya usted sabrá lo que es bueno. Dios. En fin, quedamos en que la víctima de ese hurto fue Rudecindo, ¿no es eso, Nananina? Sí, señor. Tres Patines trató de robarle una máquina de escribir. ¿Y usted fue la que lo sorprendió? Sí, señor juez, porque resulta que Rudecindo vive ahora en el quinto piso del edificio Carpa. El edificio Carpa. Carpa, ¿dónde queda eso? Ahí, en el reparto Los Pinos, entre la esquina de Teja y el hospital de Mazorra. Al lado del Parque Galicho. ¿El Parque Galicho? La Carpa queda al lado del Parque Galicho. Con esa seña no hay quien se pierda. Decía usted que Rudecindo vive en el quinto piso, ¿verdad? Sí, señor, yo vivo más arriba, en el cuarto. ¿Cómo más arriba? ¿Será más abajo? No, señor, más arriba. ¿Por qué más arriba? Rudecindo no vive en el quinto piso. Sí, en el quinto. ¿Y usted no vive en el cuarto? Sí, en el cuarto, que tengo alquilado en la azotea. Entonces sí. Bueno, ¿y qué? Pues que ayer a las 11:20 de la noche, yo iba subiendo las escaleras del edificio. No diga mentira, señora, que no eran las 11:20. ¿Cómo que no? Eran las 11:20. No, señora, no eran las 11:20, que yo miré el reloj en ese momento. ¿Qué hora era? Las 11:30 menos 10. Hágame el favor. 11:30 menos 10, que lo ha leído yo el reloj. Las 11:30 menos 10 y las 11:20 es lo mismo, Tres Patines. No me diga, ¿seguro que es lo mismo? Sí, claro que sí. Entonces, Nananina está discutiendo por gusto, chicos. No, señora, sí. El que está discutiendo por gusto es usted. Ah, es usted. No, es usted. Pero si eso digo yo, que es usted. Sí, pero usted no tiene que decir usted, sino yo. ¿Yo qué, chico? Yo discuto por gusto. ¿Y eso? ¿Te contagiaste con Ananina? 10 pesos de multa. ¿Pero por qué, chico? Porque me da la gana. Bueno, pues dile a la gana que no te dé eso, chico. ¡Cállese la boca! Hombre, qué barbaridad, chico. Siga usted, Nananina. Quedamos en que anoche a las 11:20 iba usted subiendo las escaleras del edificio, ¿no es así? No sé por qué, porque yo quisiera saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué hora andaba ella subiendo bajando la escalera? ¿Y qué es lo que perseguía? Bueno, pero estoy explicando. ¿Qué finalidad perseguía? Ella persigue lo que le da la gana. Ella es una señora soltera y ella va a la hora que le da la gana a la calle y eso a usted no le importa. Pero tú fíjate que siempre está montada en el rastro mío. Es una cosa que ¿Qué rastro? No se puede vivir. Eso es lo que es usted para mí, un rastro del olvido lo que es usted para mí. Se busca. Dígame, Nananina, ¿usted iba subiendo las escaleras del edificio? Sí, señor, y en eso vi a Tres Patines que venía bajando despacito con una máquina de escribir al hombro. Ajá. ¿Y qué? Pues que yo naturalmente entré sospecha y le pregunté de dónde él venía. Y me contestó que venía de ver un piso desalquilado. Entonces le pregunté que de dónde había sacado la máquina de escribir que él llevaba. Y él empezó a hacerme un cuento, pero en eso Rudecindo salió a la escalera pidiendo auxilio y gritando que lo habían robado. Ajá. Entonces la máquina de escribir era suya, Rudecindo. Sí, señor. Compré esa máquina para practicar porque estoy estudiando para muecanógrafo. Oye. ¿Para qué? Muecanógrafo. ¿Y eso? ¿Usted escribe haciendo mueca? Yo escribo haciendo lo que me dé a la gana, señor. Y en eso no tiene que meterse nadie. 10 pesos de multa por contestarme así. Pagarelo. ¿Qué dijo usted? Que pagarelos, compadre. ¿También se va a meter usted a poner ahora bravo por eso? No, por eso no. Ah, bueno. Pero, en fin, ¿cómo fue el intento de robo? Pues eso fue que anoche, doctor, cuando me acosté, se me olvidó cerrar la ventana que da al pasillo. Ah, vamos, y por ahí se coló Tres Patines. Sí, señor. Yo no lo vi porque yo estaba dormido. Pero cuando Tres Patines y Nananina empezaron a discutir, yo me desperté. Se despertó sobresaltado. ¿Cómo? Que si se despertó usted sobresaltado. No, me desperté sobre la cama, doctor. All right. ¿Qué hizo usted al despertarse? Pues encendí la luz, cogí el conmutador. Vi ¿qué? Que me habían... ¿El conmutador? Ah, encendió el conmutador. ¿El conmutador? No, lo apagué. ¿Lo apagó? ¿Lo encendí? Encendió. Vi que me habían robado la máquina, doctor. Me puse el pantalón y salí a la escalera gritando. Entonces vi a Tres Patines 2 pisos más abajo, discutiendo con Nananina. Pero antes de bajar, tuve que volver a mi cuarto a buscar algo con qué sujetarlo. ¿Algo con qué sujetar a Tres Patines? No, algo con qué sujetar el pantalón que se me estaba cayendo. Ah, vamos, ¿y qué? Porque cuando volví, bajé las escaleras corriendo, ¿no? De 4 en 4. Y llegué a tiempo a agarrar a Tres Patines por el piscuezo. Suerte que Nananina se le atravesó en la escalera. Y bien que sí, porque si no se lleva la máquina de todas maneras. Vaya, hombre, vaya. De modo, Tres Patines, que ya no respeta usted ni la santidad gallega del domicilio de Rudecindo. No diga eso, chico, y no me condenes sin escuchar primero, porque aquí donde tú me ves, con esos ojos que se ha de comer la tierra, yo soy tu víctima inocente de un error judicial, chico. ¿Y la máquina de escribir que se lleva usted al hombro? Ese otro error judicial. Yo soy fatal para eso de los errores, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted no se lo estaba robando? No, señora, yo no estaba robando nada. Bueno, chico, venga acá. ¿Qué hacía usted entonces en la escalera de ese edificio a las 11:00 de la noche? ¿Tú quieres que te lo diga? De hombre. Ajá. Yo estaba contando los escalones, chico. Ajá, estaba usted contando los escalones. Sí. ¿Y a usted qué le importa los escalones que tenga esa escalera? Sí me importa, señor juez, porque lo que pasó fue que a mamita la demandaron por falta de pago, ¿tú sabes? Ah, la demandaron. Sí, una desconsideración del casero, que es un abusador, la verdad. Es un abusador. Antes de seguir esta discusión, ¿Nananina vive en ese edificio? En Rudecindo. Sí, y Rudecindo vive. ¿Y dónde vive usted? ¿Cuál? ¿Dónde vive? No vive en el edificio. No, son 18 cuadras. Bueno, entonces, usted dice que Nananina siempre lo está persiguiendo a usted. Ese es el problema. No hay problema. Usted es el que se mete allí en el edificio de ella. Ella va para su casa y lo ve a usted que baja de un edificio que no es suyo. ¿Quién es el que persigue a quién? No sé, no me la llevé. Yo no sé. ¿Cómo que no se la llevó? Esa es una adivinancia complicada. Qué buena tapa los velorios grandes. ¿Eh? Eso no es adivinanza. Sí, es adivinanza. Usted está acusando a Nananina de que ella lo persigue a usted. Sí, me persigue. Bueno, pero si ella lo persiguiera a usted, ella fuera a su casa donde usted vive. Sí. Pero resulta que ella es la que vive allí. Usted vive a 18 cuadras. ¿Quién persigue a quién? Bueno, pero yo no iba para casa de ella. Yo iba a otro negocio. Pero ella iba para su casa. Oray, ella me vio. Siga su escalera, métase a su cuarto, su habitación. No tiene que venir ahora a fiscalizar qué es lo que yo voy a hacer. Bueno, venga acá. Así que usted dice que a su mamita la demandaron por falta de pago. Sí. Y que es una desconsideración del casero, que es un abusador. Sí. ¿Cuántos meses debe? Bueno, ¿cuántos meses van de mayo hasta agosto? Mira, a ver. ¿Mayo lo pagó su mamita? Mayo sí, que me enseñó el recibo y todo. ¿Entonces van 2 meses? Dos no, chicos, no, yo creo que son más. No, señor. Ah. Como agosto no está vencido aún, si mayo lo pagó, lo que debe son 2 meses. Junio 1 y julio 2. Junio 1 y julio... No, tú estás equivocado, chico. ¿Cómo voy a estar equivocado? Hombre... Usted no me pregunta que cuántos meses van desde mayo hasta ahora. Sí, pero yo digo desde mayo de 1956, chico. ¿Desde mayo del 56 no paga su mamita la casa? No, son muchos meses, ¿no? Son 26, Tres Patines. Oh, pues ya tú ves que yo tenía razón y que no eran dos como tú decías, chico. Sí, pero todavía dice usted que ese casero es un desconsiderado. Sí, lo es, chico, porque mamita casi que le hace un favor viviéndole la casa, chico. Cuando ella se mude, ya tú verás que no hay quien le alquile esa casa, chico. ¿Por qué? Porque la casa es una casa muy mala, chico. Figúrate tú que no tiene cocina, ¿oyes? ¿Y su mamita alquiló una casa que no tenía cocina? No, chico, cuando mamita alquiló la casa tenía una cocina de gas estupenda, chico. De 4 hornillas magníficas, ¿y chico? ¿Cómo ahora no las tiene? Porque mamita, el asunto, la... Ven acá, chico. ¿La cocina tiene algo que ver con este juicio? No, nada. Bueno, pues cambia la conversación. Porque a mí no me gusta el giro que va tomando el... All right. Secretario. Dígame. Anote ahí el robo de una cocina de gas. Bien. Y usted, Tres Patines, diga la verdad. ¿Qué hacía en esa escalera a las 11:00 de la noche? Yo estaba, asómbrate, contando los escalones, chico. Porque lo que pasó fue que el casero demandó a mamita porque le debía unos meses. Sí, ya lo contamos y eran 26. ¿26? No, chico, eran más. No, señor, eran 26 meses. Ah, ¿tú dices los meses? Sí. Ah, no, yo digo los escalones. A mí que me importan los escalones, Tres Patines. Bueno, a ti no, pero a mamita sí, porque cuando el casero le puso la demanda, yo le dije, mima, múdate pronto antes de que venga el juzgado y vea que falta la cocina. Y entonces mamita me encargó que le buscara una casa. ¿Y usted se la buscó? Sí, yo empecé a preguntar y me enteré de que en el edificio Carpa había un piso desencolado. ¿Cómo desencolado? Sí. Será desalquilado. ¿Cómo? Desalquilado. Sí. Bueno, pues yo me enteré de eso y entonces le dije a mamita, mamita, el sexto piso del edificio Carpa está desencolado. Desalquilado. Ya lo sé, hijo, pero a mamita yo le dije desencolado. Adiós, yo te estoy contando lo que yo le dije a mamita, bueno, no lo que te debo decir a ti. Bueno, ¿y qué? Pues entonces mamita me preguntó, fíjate la pregunta de la vieja, fíjate, ¿qué clase de pregunta? Díceme la vieja, ¿hay elevador? ¿Oyes? Sí. Entonces yo le informé, no, mima, hay que pedalear por la escalera para arriba. Entonces ella me dijo, bueno, pues vete allá primero y cuenta los escalones, porque yo más de 120 no subo. ¿Y usted fue a contar los escalones a las 11 de la noche? Sí, porque la cosa era urgente y había que mudarse pronto, de manera que fui para allá, subí, conté los escalones para arriba, no eran 180, ¿no? Sí, 180. Y cuando venía contándolo para abajo, para ver si era la misma cantidad, porque siempre que el peldaño de que tú cuentas uno cuando sube, ese desaparece cuando baja. Pues entonces me encontré con la señora Nananina, ¿no? ¿Y la máquina de escribir que se llevaba, era para anotar los escalones que iba contando? No, chico, eso fue lo de la máquina. ¿Tú sabes quién tuvo la culpa de eso? Ajá. Mamita, ¿quién? La pobrecita, ella no misma. No sea caretudo, compadre, ¿cómo le va a echar usted la culpa a su mamita si ella no estaba allí? No, pero cuando me mandó a contar los escalones yo le dije, ¿no crees que hoy es tarde para eso? Mira que ese edificio queda lejos. Y ella me dijo, no importa, coge una máquina. Ah, ella le dijo que cogiera una máquina. Sí, entonces yo le aclaré, ¿qué máquina cojo, vieja? Y ella me dijo, la primera que vea, chico. La primera máquina que yo vi fue la de escribir de Ruecindo, que estaba puesta allí. No me diga. Sí, no estaba me secando la palqueta arriba. Yo y en la vista de eso la cogió, se la echó al hombro, se fue con ella y en eso Nananina que subía, ¿verdad? Sí, chico, yo no me explico por qué estas mujeres tienen que estar siempre metidas donde no la llaman. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como es usted un caretudo que solo piensa en lucrar, creo que fue ese lugar a llevarse lo que pudo. Y como un hurto no es broma y se ven sus intenciones, vaya a contar escalones, pero allá arriba, la loma.